ni siquiera sé tu nombre. Solo quiero que digas el mío como siempre fue, como nunca más será. Está bien si no estás triste, está bien si estás un poco muerta esta sensación. Esta soledad de mierda nadie me la puede quitar. No estoy loco, estoy muriendo cada noche que te espero. Sé que no te importa, sé que tiene el mundo entero. Sé que no te importa. Thank you.

Brigantes nos traen el tema Earth Doll. Planetario nos trae el tema tirado, pisoteado y humillado. Queriendo renacer, incontables son las veces que el mundo me ha visto caer, escuchando los consejos del mañana que me va a sorprender. Me he quedado en el encierro y mis amigos ya no me quieren ver, pero no voy a rendir, pero no les voy a mentir. En mi mente impregnados esos nombres que me han hecho sufrir, se han colgado en mis recuerdos y no sé cómo extirparlos de mí. Me han cambiado, pisoteado, humillado, pero no me voy a rendir, no me voy a rendir. Me han tirado, me han cambiado, pisoteado y humillado, pero no me voy a rendir, no me voy a rendir. Cerrando este set musical con lo nuevo de La Cueva del Oso, que está en un split con Garzón Morfosis, y les traigo el tema White Rosen at the Red Hat. That's the whole point of void at all. Bring Escuchemos ahora desde Huancayo, Perú, a la banda No Conforme con el tema Resistir. Esta banda nos llega desde Bariloche, en la Patagonia Argentina. Se trata de Nahuel Weis y Los Manzaneros con el tema Esta Noche La Rompemos. Aguanten. Este es un nuevo tema que nos trae la banda peruana Voz Propia, incluido en su último CD titulado Apátrida. La canción es Los Cristos. Escuchamos ahora la banda chilena Puncora, el tema es El Milagro Chileno y da título a su última producción. Sangra abandonada. Anima Vudú, banda de rock formada en la zona suroeste de Madrid el año 2009, nos trae el tema Burlando la Muerte. Ahora otra banda de Huancayo, se trata de la banda Black Limbus Gris y ellos nos traen su nuevo tema titulado No Está. Cantando un día más. ¿Dónde está? Desde España escuchemos a la banda Los Mierda, quienes sacaron un material compartido con la banda Subversión X. El tema que escucharemos se llama Vives. Escuchemos a otra banda de España, se trata de Synchronical, con el tema que da título a su última producción que salió a fines de 2009, la canción es Forevermore. Never surrender my sorrow inside.